investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar, y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de 1.5 metros. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. No recuerdo un análisis anterior a una medida de fuerza y posterior a la misma en donde no se trate de hacer eje desde un gobierno de los personajes que convocan a la misma. Siempre ha tenido una característica de esta naturaleza. Tal vez en el escenario actual, que es el primer paro general fuerte contra la administración kirchnerista, con más vehemencia, ahínco, si quieren ustedes. Los sectores más duros, los funcionarios que tienen que hablar todos los días, que es un cambio de la tipología del gobierno a partir del arribo a la jefatura de gabinete de Capitanich, señalar a Moyano no es lo mismo que indicar y señalar a Barrio Nuevo. Porque Moyano fue parte de la columna vertebral del kirchnerismo hasta el año 2010. Y si seguimos en la línea de los personajes, que no son los únicos, tendríamos que decir que el libro negro de Moyano no fue instruido por el kirchnerismo, ni siquiera cuando este, Moyano, realiza ese acto masivo y con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, señala allí el deseo que en algún momento un trabajador sea presidente. Pero si seguimos con Moyano en el personaje, porque creo que lo superficial debe ser señalado para llegar a lo profundo, a lo estructural, estuvo con Francisco de Narváez. Armó un partido propio. Y tenemos que decir que desde agosto del año pasado hasta no hace una semana, dejó de ser una figura apetecible para los medios. Lo de Barrio Nuevo guarda lo impresentable de siempre. Desde aquella frase, siendo un hombre muy público, que había que dejar de robar 2 años para que la Argentina creciera y mejorara. Si los dos hubiesen convocado un paro y la Argentina fuera un país en expansión, no tendríamos la fotografía de hoy y mucho menos la vocación de los medios masivos de comunicación de indicar que la extorsión es parte de la jornada, que muchos querían ir a trabajar, y todo aquello que va a perforar los oídos de quienes traten de escuchar algo diferente en un campo ya establecido. Esto es un paro a favor de las patronales y los grupos concentrados de la economía y la sociedad rural. Y del otro lado, los defensores del modelo nacional y popular. Ahora bien, fuera de los escenarios televisivos y los sets de filmación y las frecuencias radiales y las gerencias de noticias. Fuera de eso, toda persona en uso de sus razones sabe que este año, en particular este año, el ajuste es visible. Ya dejó de ser en cuotas, prorrateado. Y una demostración del ajuste fue ese paro de 17 días del Frente Gremial Docente. El ajuste por la devaluación, el ajuste por la inflación, el ajuste por la amenaza, y ayer lo escuché a Caló en una radio, líder de la UOM y de la CGT oficial, dar una explicación tan sincera, y esto, claro, prescinde del personaje. Caló dijo, cerramos en el 30% nuestra paritaria. Pero es importante que comprendan, quienes escuchan la nota, decía Caló, que lo que nosotros negociamos con las terminales automotrices, con las empresas, son los puestos de trabajo. Entonces preferimos cerrar un 30 y que no echen a 300 compañeros. Esto es, en definitiva, el argumento para las empresas, es decir, bueno, sostenemos los puestos de trabajo, pero las suspensiones se dan. Es decir, suspensiones sí, pero expulsión no. Y marca lo que se llama un retroceso. La Argentina está retrocediendo, el modelo retrocede. El concejal Benítez, a propósito de este lanzamiento de la emergencia en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, fue muy expeditivo al decir en este programa que ganó ese eje, y cuanto más duro sea el eje de lo represivo, se retrocede en chancletas. Frase utilizada por Benítez para recordar aquel revalúo inmobiliario en la provincia de Buenos Aires que después tuvo un efecto que solamente el oficialismo lo conoce. Y hay un ajuste. Hay un reacomodamiento de la política y de la economía. Y esto es lo que tiene que evaluarse, porque no podemos caer en la estupidez de pensar que los personajes son los cultores del paro. No, hay una incomodidad general. Hay un mal humor instalado. Hay dificultades serias para cubrir lo mínimo. Hay sensación de pérdida de lo conquistado. Y se va cerrando cada vez más aquello que estuvo en los últimos años en Argentina, para algunos sectores, que es la proyección del futuro, en los términos que quiera, en los términos que usted quiera. Entonces, el paro de hoy, que es fortísimo, porque se plegó UTA además, si no estaríamos hablando de la búsqueda necesaria de saber hasta dónde el llamamiento que hacen Moyano, Barrio Nuevo, pero debemos sumar a la CTA de Micheli. Debemos sumar a la corriente clasista de izquierda que está realizando piquetes, y que estos son los piquetes, el motivo central para que los comunicadores que en el 2001 pedían palos y gomas y balas estén señalando a los piqueteros como los irresponsables de no comprender que un paro empieza y termina con la no prestación de un servicio o la no concurrencia a los lugares de trabajo. Hoy no hay clases, no hay clases no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Y lo digo a esto de comprender el ajuste, de admitirlo, porque se siente, pero admitirlo en términos políticos, para tratar de, a ver, inmunizarnos. Para eso no hay que ver televisión y no hay que escuchar radios nacionales, porque van a transitar la jornada en base a los personajes y dándole algún tipo de cuerpo a lo que es el ajuste. El ajuste que ya recae, como siempre, en la clase trabajadora. Y estoy hablando de la clase trabajadora con una relación de dependencia o asalariados, porque no aparece el sector que recibe algunos beneficios sociales, los voy a decir así, beneficios sociales, y que no han recibido ninguna señal de recomposición, y cuyas vidas e historias abonan a esa maldita pobreza estructural, que es condenatoria. El paro tiene fundamento en el ajuste. Palabra que ha sido eliminada del vocabulario de tantos dirigentes, inclusive e incluido Barrio Nuevo y Moyano, hasta no hace mucho tiempo. Diría la vuelta de la esquina. ¿Cómo leerá el gobierno nacional esto? Ya ha entregado una síntesis. Este es un paro político, por supuesto. Toda medida es política. Ahora, lo que quiere decir el gobierno que es un paro partidario, que aquí se coló la interna del PJ, que aquí se coló la interna sindical, y se coló todo aquello que el gobierno, hasta no hace mucho tiempo, lo tenía ubicado en una misma cancha. No Barrio Nuevo, porque no movía la aguja, ni la mueve. Sí, Moyano. Insisto, aliado estratégico del gobierno de Néstor Kirchner y una parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y el escenario, en definitiva, no es el de hoy, sino imaginar un futuro cercano. Si el gobierno nacional no solamente no ha escuchado el reclamo de el impuesto al trabajo, es decir, que se eleve el mínimo no imponible para que no absorba las recomposiciones salariales, ni qué hablar de los fondos de las obras sociales. Y señalo dos tópicos propios del reclamo sindical, porque lo otro, la inseguridad y todo aquello que han escuchado ustedes en estos días, es más de una declaración o una declamación de un partido político que de un órgano sindical. Así se plantea. Señalo dos para llegar al tercero, que es la discusión en paritarias de sectores fuertes. La bancaria cerró, UOM cerró, cerraron los docentes en la provincia de Buenos Aires. Tengo entendido que cerró SICOP en la provincia de Buenos Aires por menos del 30, con una inflación que galopa. Y con un modelo que exhibe la necesidad de seguir ajustando, de avanzar por el camino de lo ortodoxo sin eufemismos. En lo concreto, es el camino ortodoxo. Suele decir alguien que las salidas siempre son por derecha. En este caso, las políticas no han sido tomadas por Massa, Macri, Moyano y Barrio Nuevo en el último tiempo. Fueron decisiones del gobierno nacional y provincial. ¿Que puede el gobierno nacional decir que los grupos concentrados de la economía quieren, han querido y querrán impactar en cualquier modelo de distribución? Es efectivamente cierto en el plano de la teoría y en algunos aspectos en el plano práctico. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para monitorear el INDEC se hizo bajo la bandera de la demonización del FMI. Sirvió un tiempo. Hoy la práctica indica que la actualización del INDEC, luego de una intervención siniestra, es lo que otorga esos valores mensuales de la inflación. Entonces todos se aterran. El pago a Repsol por la expropiación de una suma que alcanzará los 11.000 millones de dólares fue una decisión del gobierno nacional para lograr que una empresa norteamericana como Chevron pueda explotar inacabadamente Vaca Muerta. Ni qué hablar de los acuerdos con las grandes empresas del agronegocio. Y puedo seguir. Eso no está en discusión hoy, ¿eh? Eso no lo va a traer ni Moyano, ni Barrio Nuevo, ni Micheli. No es la correlación de fuerzas del año 2011. Estamos en 2014. Y con dirigentes políticos pensando en el 2015. Señores, hay que ajustarse los cinturones o salir a pelear. Esa es la consigna. Si quieren ustedes una postura binaria, diferente a la que gobernó este país durante 13 años. Esto se llama recorte informativo, estamos acompañándolos en esta jornada de paro, para muchos histórica, para nosotros de trabajo. Compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque el obrero ahora está luchando. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Les decía en el comienzo del programa que hay muchos cortes y nosotros teníamos pautada una nota. Esperamos poder hacer contacto con una compañera del Partido Obrero que está aquí en un corte muy cerca de Moreno, en la empresa Pirelli, y tal vez en algún momento hagamos esa conexión, ese enlace. Mientras buscamos lo que ya teníamos pautado y elaborado, tengo que decir que ayer hubo un acontecimiento social y político no menor por las características del conflicto, por lo que representa en términos políticos y territoriales el barrio Los Hornos, 18 de julio, en donde ahí hay presencia del movimiento Evita, el barrio El Progreso, 23 de diciembre, que participaron de una asamblea vecinal el domingo luego de lo acontecido el viernes pasado, cuando un grupo de patoteros y mafiosos decidieron impedir que la línea 365 prestase un servicio que lo hacía de modo irregular. Cuando digo de modo irregular es que no tenía la autorización de provincia, y porque no suele hacer provincia de Buenos Aires un paso sin por lo menos levantar un teléfono y comunicarse con la municipalidad. También tengo que señalar que Los Hornos, al ser un barrio, una vez más lo digo, un barrio seleccionado por la administración West Arregui West, cronológicamente en el tiempo, es así, para ubicar allí a todas las familias que son desalojadas, y ser una zona en pleno y constante crecimiento demográfico con el arribo de nuevas familias que reciben la noticia de que hay tierras y allí hay un conflicto muy importante que en cualquier momento va a tener un resultado institucional. Me refiero a las tomas de la tierra en las adyacencias a la fábrica Stefani. Ese barrio, por crecimiento, demanda servicios públicos. Entonces, hubo remiseros, hubo el año pasado el intento de un colectivero de prestar un servicio, el colectivo fue quemado. Luego ingresaron dos colectivos y entonces había ciertamente un aval institucional para que lo ilegal se volviese irregular hasta el viernes pasado. Digo hasta el viernes pasado porque se aceleraron los acontecimientos. La denuncia realizada por el diputado Vago tiene un peso institucional. Es un diputado amenazado de muerte. Entonces vamos a buscar y vamos a preparar los audios que en el día de ayer, en la cobertura que hizo Cintia Medina de la marcha realizada en la Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿Por qué? ¿Por qué la marcha? Tiene que haber dos carpetas, una de sesión y la otra. Bueno, entonces, lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con la raíz y la naturaleza del reclamo. Porque el servicio público de transporte para los habitantes de Los Hornos, de Progreso, de 23 de diciembre, del 18 de julio, es vital. No hay recursos para pagar todos los días un remis a 10 mangos que conecte el fondo del barrio con la ruta 24. Fíjense que no están ni siquiera reclamando por un servicio que los lleve a José C. Paz o los traiga a Moreno. Es lo que conecta el barrio con la ruta 24. Pero vamos a escuchar. Entonces los audios que ayer tomó Cintia en las notas que puedo realizar aquí en la Plaza San Martín, y luego les cuento la decisión ya oficial, no está en papeles, pero una decisión oficial, que es resultado de la organización vecinal, ni siquiera lo tengo que decir, por la denuncia efectuada por el diputado Vago a partir de las amenazas de muerte, sino que tiene que ver con un proceso de organización. Y Wes leyendo un momento que es un territorio peligroso. Pero ¿por qué la marcha? Esa que quiso desalentar el gobierno municipal, y creo que hasta la concejal Mariel Fernández hizo un trabajo de acercamiento a los vecinos, imagino el 18 de julio, para decir no se movilicen que ya está todo listo. ¿Verdad? Este es el testimonio de quienes reclaman por ser vistos. Este es el primero. Hasta la ruta para tomar el colectivo quedan 20 cuadras. 20 cuadras, todos los días 20 todos cuadras. Todos los días 20 cuadras. Sí. ¿Tenés hijos? Sí, tengo 4 hijos. ¿Van al colegio? Van al colegio, que le tengo que ir a llevar, a buscar. ¿Sabe qué? Caminar eso. ¿Ejercicio haces? Son 40 cuadras, ida y vuelta, todos los días. Si tenés que tomar un remis, ¿cuánto te cobran? Te cobran a 15, 20 pesos. ¿No podés pagar eso todos los días? No, imposible. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué marchas hoy? Y hoy hicimos una marcha con todos los vecinos para pedir a ver si puede entrar un transporte público al barrio. O sea, ya estaba entrando el 365, 3 días después tuvieron problemas con los remiseros, que no querían que entre más. Viste, hay un colectivo trucho que está entrando también, y es el mismo dueño de la remisería, el mismo dueño del colectivo trucho, y por eso hay problemas, por eso. No, ¿Y el colectivo trucho cuánto cobra? 5 pesos. 5 pesos hasta la ruta para tomar el colectivo. ¿Ahí empezó a entrar el 365 por 18 de julio? Sí, empezó a entrar, bueno, 3 días, después suspendieron. ¿Y ahora? Porque los remiseros, viste, le amenazaron por eso, y ahora volvió a entrar de ayer otra vez de vuelta. ¿Ayer volvió a entrar? Sí. ¿Ayer a la noche, ayer a la mañana? Ayer a la tardecita, tardecita noche. Susana es habitante del barrio 18 de julio, al igual que Carlos. O sea, la pregunta era muy simple. ¿Por qué protestan? ¿Por qué se asumen el protagonismo de exigirle al gobierno que les otorgue la posibilidad que ingrese la línea 365 al barrio? Porque, claro, la perlita no lo va a hacer. Entonces Carlos consideró lo siguiente como elemento que vertebra la organización y el pedido de un servicio público. Esto dijo Carlos. No vine a reclamar por el tema del colectivo, que entra una línea de colectivo. ¿Por qué es tan necesario el colectivo en el barrio? Contame qué tenés que hacer porque no hay colectivo. O sea, ¿en qué te complica la vida que no haya colectivo? Si nos complica mucho porque tenemos que salir hacia la ruta y tenemos que pagar 12 pesos por día. Y eso no es mucho para nosotros. ¿Los remises son seguros? Y no son seguros, por eso mismo que si nos accidentamos, que ¿cómo nos va a cubrir el tema de seguro y eso? ¿Le tienen miedo a los remiseros? No tenemos miedo a los remiseros, pero el tema es que tenemos miedo a la gente que nos sale, que nos vamos a pie alguna vez. Ah, se van a pie temprano. Sí, te vamos a pie temprano, salimos a las 20 cuadras para salir a la ruta. 20 cuadras para ir a trabajar todos los días. Todos los días, la ruta 197, tenemos que salir. ¿Hace cuánto que vivís ahí y que no funciona un transporte público? Y yo estoy viviendo 7 años ahí. ¿7 años? ¿Y hace 7 años que no hay colectivo? Sí, no hay colectivo. Había un colectivo ahora, pero no sabemos si era un colectivo legal o no. Y queremos que entre el colectivo, el 365, que se quede ya en el lugar. ¿Acá hay vecinos de un solo barrio o hay vecinos de varios barrios? Hay vecinos de barrio del otro lado, varios barrios ahí, de lugar, ¿verdad? Hoy ustedes habían organizado esta marcha, hoy pasaba gente diciendo que no se iba a hacer la marcha, ¿ustedes se enteraron de esto? Yo la verdad que me enteré después nomás lo que había convocado la gente, ¿verdad? Yo me sumé a la marcha. ¿Por qué el gobierno municipal a través de dirigentes, militantes? Yo entiendo el 18 de julio, tal vez me equivoque, pero el 18 de julio es una zona de cercanía política de algunos sectores con Esteban Castro y con Mariel Fernández. Estoy hablando del movimiento Evita. Carlos es del barrio 18 de julio, Susana la primera que escuchaste es del barrio 18 de julio. ¿Por qué salieron a decir y a desmovilizar? Porque el 365 reingresó al barrio el día, hoy estamos jueves, fue el martes a la tarde, después de las 19 horas, ingresa un colectivo. Una frecuencia bastante extensa, digo, de unidad a unidad, pero ingresa el colectivo. Es decir, Wes intentó descomprimir la situación enviando un mensaje que habilitaba la 365, algo que se había negado a hacer desde el 31 de marzo, es decir, un desconocimiento de la situación, un no reconocimiento del reclamo, pero a partir de lo ocurrido el viernes, la respuesta, ya anunciándose la marcha de los pies descalzos al centro de Moreno, día miércoles, el martes por la noche, dice, ya está resuelto el problema. Bueno, no solamente no obtuvo ese resultado, sino que tuvo el secretario de Tránsito y Transporte, señor Descarrega, recibir a una comitiva de vecinos en el día de ayer. Pero antes de eso, y en el barrio, Los Hornos, Magdalena, tuvo que vivir esta situación. Porque si se garantizó por parte del municipio el servicio desde el martes, fíjese lo que pasaba el miércoles, y lo describe Magdalena. Cuando yo me estaba yendo a la escuela a retirar a mi hija, he visto dos muchachos varados, uno encapuchado y uno con pelo color rubio de campera de Boca. Estaba parado ahí en la calle con un machete en la mano, un machete largo, y los colectiveros estaban ahí, como queriéndole, viste, machetear. Y a la vuelta de venir a traerle a mi hija, ya no estaban los colectiveros, ya se fueron todos. Sí, eso se nota que ellos le hicieron algo o le dijeron algo al chofer o al colectivero, porque yo estaba mirando y dije, estos se vinieron para amenazarle a ellos. ¿Esto en qué calle fue aproximadamente? ¿Sobre Portugal? Sobre Portugal, a 10 metros, ponele, a ni media cuadra de donde estaba parado el colectivo, esos muchachos. Así. ¿Esos los reconoces? ¿Son remiseros? ¿Son del barrio? No conozco, desconozco, así que no conozco a esos dos chicos. Así que supongamos que eran para ahuyentarle, para que se vayan de ahí. ¿Los vecinos tienen miedo a esta situación que se está viviendo? ¿Hay un miedo, un temor o en realidad están organizados? Sí, yo tengo miedo porque la verdad tengo miedo de hablar porque tengo hijos, así que no puedo hablar mucho. Tengo miedo, de verdad. Así que yo al verle a esos dos chicos me esquivé. Venía un colectivo delante mío, pero tuve que salir en el medio de la calle para desviar de esos chicos. Así que estaban con machete. Eso es todo lo que quería que tenemos. Entra el colectivo como la gente y ahuyentan. Entonces, gravísimo, para mí que es gravísimo. Y esa parte es lo que venimos a reclamar acá, a ver si qué solución tenemos. Bueno, disposición oficial de la Municipalidad de Moreno. Esto no está escrito. Y los vecinos tienen que tener desde allá la información clara como la hemos buscado nosotros. La decisión y disposición oficial de la Municipalidad de Moreno es que la línea 365 presta un servicio en Los Hornos. Imagino que va a conectar a los otros barrios. No tengo aquí el recorrido. Esa información no nos fue entregada, pero sí la frecuencia, es decir, los colectivos de la 365 van a ingresar a Los Hornos desde las 4 de la mañana y el último sale de José C. Paz a las 23 horas, así que hay un cálculo que ingresaría a Los Hornos o al recorrido previsto 23:45. Y la nueva Metropolitana, que es la empresa que tiene cabecera sobre la ruta 24, otorgará una frecuencia de unidades cada 15 minutos. Eso es lo que alcanzó como acuerdo la municipalidad con la empresa y ayer le fue notificada esta decisión a los vecinos. Institucionalmente y legalmente, mejor dicho, esto se tiene que rubricar en algún momento. ¿Por qué? Porque este año se licitan los pisos comunales, que todos están en manos de La Perlita, que es la única empresa que realiza un transporte comunal. ¿Qué significa un transporte comunal? Que puede ingresar a los barrios. Eso es un transporte comunal respecto a un intercomunal. Los intercomunales recorren la ruta 23, la 24, la 7. No ingresan a los barrios. Sí, van a la periferia. ¿Okay? Entonces, si se licitan los pisos, los vecinos de Los Hornos, del Progreso, de 23 de diciembre, 18 de julio, tienen que estar atentos. Porque allí tiene que aparecer el recorrido de estos barrios. Tiene que estar dentro de lo que se llama proceso licitatorio. Debe estar en el pliego. Porque esto es circunstancial. Y la organización debe perdurar para que cuando se arribe ese momento de legalización de los pisos, esté el de Los Hornos, el Progreso, 18 de julio, 23 de diciembre. Y si hay algo que debe garantizar la municipalidad a partir de esta decisión, es que no haya amenazas como siguen existiendo en Los Hornos. Finalmente, quiero decir que en el día de ayer fue retirado como titular de la comisaría de Cuartel Quinto el señor Keme Huencho. ¿Sí? Es un comisario que recibía muchísimas críticas de algunos sectores, se destacaba su trabajo y conocimiento de Cuartel Quinto. Bueno, la información que tenemos es que ayer por la tarde-noche le fue notificado a Keme Huencho que debía dejar la comisaría de Cuartel Quinto. No es que lo echaron, lo mandan a otra comisaría, pero no está más en Cuartel Quinto. Esta es la información que teníamos para compartir con ustedes de lo que sucede en Los Hornos y en esos barrios que están en conflicto, pero con organización alcanzaron un resultado. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Desde este sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los 2 primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Lo comentábamos en la editorial de este programa, las características, los análisis superficiales y las cuestiones de estructura y de fondo de este paro nacional. Está en línea Analía Pascual, ella se encuentra en el corte y en la protesta, en el piquete, frente a la empresa Pirelli, aquí muy cerca del distrito de Moreno. Analía Pascual, Rubén Bustamante te habla, buen día. Hola, buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, contanos qué están viviendo en esta jornada. Bueno, mira, la idea era desarrollar este paro acá en Avenida Bicentenario y Cervantes, en la intersección justo frente a Pirelli, de conjunto con lo que votó el plenario del SUNMA y el movimiento obrero en general, de llevar adelante un paro activo en todo el conurbano. Se desarrollaron 50 piquetes, acá en toda zona oeste hubo cortes en Castelar desde la 0 hora, en las vías, el corte a la altura del Posadas, en acceso oeste, hay en este momento un corte en Luján, en la ruta 7 y 5, frente a la universidad, y bueno, nosotros acá estamos desarrollando esto para convertir este paro dominguero en un paro activo, con la participación de los compañeros del Partido Obrero, los compañeros del FOL, vino un nutrido contingente de choferes de Ecotrans, estudiantes del Instituto 29, estamos los docentes de la agrupación Tribuna Docente, se sumaron docentes autoconvocados que venimos de dar una histórica huelga general, la docencia de conjunto, pero acá en Merlo en particular, todo un conjunto de movilizaciones masivas, distritales, de docentes autoconvocados. Así que bueno, y bueno, también los desocupados organizados en el Polo Obrero. Y el piquete es muy bueno, empezó alrededor de las 6:30, y tiene todo el apoyo del movimiento obrero. Los automovilistas pasan, nos tocan bocinas, se llevan nuestros volantes, compran la prensa. La verdad que muchísimo apoyo, que pone de manifiesto también que, bueno, que hay gremios que adaptados al gobierno no han convocado a parar, pero los trabajadores tienen reclamos legítimos y apoyan esta medida de lucha, que es principalmente en contra de la política de ajuste del gobierno de Cristina y Kicillof. Analía, ¿la empresa está hoy en producción? Primera pregunta. Segunda, ¿los trabajadores de la empresa participan del piquete? Mira, el Pirelli tiene un sindicato que es el SUDNA. Sí. Y el secretario general del SUDNA es Pedro Guasiesco, que es el segundo de Yasky, totalmente adaptado al gobierno. Lo que hizo Guasiesco es convocar a un paro el día martes, por paritaria, pero bueno, los compañeros en Pirelli, mucho malestar, porque lo que se estaba discutiendo es cómo salimos a adelantar paritarias en el marco de parar de conjunto con el movimiento obrero, y rápidamente se entendió que el paro del martes era un paro divisionista para no sumar a los trabajadores neumáticos a la lucha de conjunto del movimiento obrero contra el ajuste. Por otro lado, el SUTNA San Fernando, FATE, dirigido por una comisión interna combativa de lucha antiburocrática, donde también están los compañeros del Partido Obrero, votó en su asamblea de 500 trabajadores parar 48 horas, desde el martes a las 22 hasta el jueves, para sumar y reforzar y profundizar la jornada de paro nacional. Y ayer fuimos a Pirelli con un volante y fue muy bien recibido. Expresaban el malestar porque su gremio, su seccional, no los llamaba a parar porque están ligados al gobierno, y saludando la iniciativa de FATE, que a través de la organización independiente y combativa lograron salir a una medida de lucha por todas las reivindicaciones de los trabajadores neumáticos en particular. En primer lugar, el adelantamiento de paritarias, y en Pirelli miles de problemas, laburan 12 horas, sufren accidentes regularmente con mutilaciones, no se les reconoce el descanso dominical, y situaciones terribles de explotación en Pirelli. Así que si bien no pudieron parar porque su gremio está adaptado al gobierno, saludaron positivamente el hecho de que en la zona oeste el paro sea rotundo. Incluso a la vuelta está la fábrica de tabaco Massa, Lina Malboro, sí. Que por años no paran, incluso a pesar de que el sindicato de ellos está encuadrado en la CGT Barrio Nuevo, ni siquiera pararon el 20N, años de no parar, y el malestar se expresó y se condensó, y Massa ni está parando. Ellos son golpeados particularmente por la confiscación del impuesto al salario. Uh-huh. Así que como nunca más al imparo, y esto también se trasladó en el ánimo de los propios trabajadores de Pirelli, que bueno, expresaban el descontento con la política de su sindicato y su burocracia violeta. ¿Hoy tienen pensado, cuando salgan los trabajadores de planta de ahí de Pirelli, charlar con ellos? ¿Ellos se acercan a esta propuesta de visibilización del conflicto y por qué? Y de las razones de este paro, que como decías vos, por lo menos la izquierda clasista lo planteó de manera tal de que no sea dominguero, es decir, que no se quedan los laburantes en su casa. Bueno, ¿van a tener esa posibilidad, han tenido esa posibilidad de acuerdo a los horarios y los segmentos que establece Pirelli para sus trabajadores? Mira, nosotros ya estuvimos con los trabajadores. Primero, el SUTNA San Fernando sacó una declaración que fue firmada por 350 delegados del movimiento obrero combativo en un plenario obrero que se hizo convocando a esta jornada de lucha con estas características de paro activo. Sí. Ese volante, esa declaración se metió y los trabajadores pudieron leer los términos en los que estaba convocado este paro desde el movimiento obrero independiente. Y después llevamos un volante ayer, el día de ser este que te comento, donde estábamos difundiendo lo que había votado FATE. Claro. Porque el paro del martes en Pirelli fue masivo, porque, bueno, es un paro y los reclamos son legítimos, pero con la claridad de que Huasiesco no quiere llevar la lucha al triunfo, sino que lo quería era desactivar el paro del 10. Ajá. Hoy este piquete, los piquetes que se votaron están propuestos hasta el mediodía. Nosotros vamos a hacer una marcha para pasar por la puerta de Pirelli, sí, para que los trabajadores de Pirelli nos vean, se noticien, y mañana volveremos a la fábrica con un balance de la jornada, no en el día de hoy, la jornada de ellos termina a 6:30, es el recambio. Ah, bueno. El piquete no va a durar hasta esa hora, pero mañana vamos a ir a llevarle un balance y veremos qué respuesta tenemos. En principio, durante la semana las actividades tuvieron una respuesta muy positiva por parte de los trabajadores, y que además expresaba en un rechazo a la política de la propia burocracia sindical. Bueno, la última, me decías que hay compañeros docentes, que está la gente del FOL, bueno, están ustedes. ¿Es un buen número el que se expresa allí en el piquete? Somos casi 100 compañeros. Ajá. Y se había discutido hubo una coordinación de los piquetes, se decía en Luján, en el Posadas, en Castelar. Claro. Así que bueno, los compañeros se dividieron y sostuvimos esta actividad en toda la zona oeste. Y yo te digo, te vuelvo a repetir porque era llamativo, sobre todo con la campaña de gobierno mediática de querer convertir a estos piquetes en actos de violencia, sí, y que son mal vistos por la opinión pública, por la sociedad en general. Tuvimos todo el mejor recibimiento de los automovilistas, que incluso ellos mismos sufren el tarifazo, porque de noviembre hasta acá la nafta aumentó el 38%, uh-huh, el gas un 400%, la perspectiva de que el gobierno va a avanzar con tarifazos en la luz, en el transporte, nuevas devaluaciones. Entonces, como vos decías, Además de denunciar el paro dominguero en Moyano, denunciamos el porqué del paro dominguero. Moyano no busca generar que este malestar del movimiento obrero se traduzca en una lucha para conquistar la victoria de los reclamos por salarios, contra el tarifazo, por condiciones de trabajo, por prohibición de despidos y suspensiones, sino que busca, sabe, que esta crisis económica abre la posibilidad de la sucesión, el agotamiento del kirchnerismo, y busca arrastrar al movimiento obrero atrás de una alternativa política patronal como son los Massa, los Macri, los Wiener. Incluso Massa, que viene de atacar la huelga docente, en un principio alentaba este paro de Moyano, y cuando buscó a Wall Street, en Wall Street dijeron: despegate de ese paro, no queremos un paro, no queremos que se termine el gobierno de Cristina, porque Cristina está haciendo lo que tiene que hacer. Le va a pagar a Repsol, le va a pagar al Club de París, y para juntar esa guita para la usura internacional aplica el ajuste, el tarifazo, el techo salarial. Entonces este no es momento de salir a golpear a este gobierno que está aplicando el ajuste. Y entonces Massa salió a despegarse rápidamente del paro de Moyano. No significa que Moyano no tenga la intención de orientar al movimiento obrero atrás de una alternativa patronal, y la tarea que tenemos desde el movimiento obrero y desde la izquierda del Partido Obrero se lo ha fijado, es levantar los reclamos de los trabajadores, delimitándonos de las alternativas patronales que apoyan al ajuste, delimitándonos de este gobierno que aplica el ajuste, y levantando una alternativa política de independencia de clase. Y sobre esa delimitación clara y convocada desde el Zuna San Fernando, hemos llevado adelante esta gran jornada de lucha que empalma con la huelga general docente y que marca el camino hacia la huelga general, que consideramos que es el único método que tiene la clase obrera para poder quebrar este ataque enorme del gobierno y del capital, que es el ajuste de Kirchner-Kicillof. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa. Gracias a vos por darnos difusión. Por favor, hasta luego. Bueno, es la convocatoria del Sudna San Fernando. Pirelli no está parando. Se nos iba la nota, pero Pablo Micheli ha dicho: nosotros no coincidimos con Barrio Nuevo. Coincidieron hace poco con Moyano, quiero decir. Pero después se alejaron de Moyano. Pero la base es algo que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? No estamos parando porque nos convoca ni Moyano ni Barrio Nuevo. Estamos parando porque hay una situación de desgaste. Es una situación crítica para el sector obrero, la clase trabajadora. Entonces, la unidad en la acción tiene la característica de la coyuntura, del momento. ¿Está? Y frente a ese escenario en donde, ¿cuántas CGT son? Dos. La de Barrio Nuevo, la de Moyano y la CTA. Sí, hay otra más, pero digo, la CGT parando. Son estas dos y la CTA de Micheli. Cuando hago la suma, decir, el kirchnerismo logró algo muy interesante, que es dividir a todo el movimiento obrero. ¿Verdad? Entonces, la CTA de Micheli para, y creo que es la central que más ha parado en los últimos años. Claro que no ha tenido este efecto, pero ha parado en los últimos años. Y la diferenciación que hace la izquierda es: paramos, pero haciendo una actividad. La actividad es el piquete. Y el piquete se hace cerca de una fábrica. Es decir, guarda, si quieren ustedes, el piquete este de Pirelli, como el que se está haciendo en Panamericana, que es lo que ha llevado más críticas en la mañana de hoy, porque hay un gendarme herido, y hay un trabajador herido, pero el primero es el gendarme. Lo que se señala con esto es que el piquete tiene que ver con una cuestión histórica, y por eso se eligieron puntos, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, que son recordatorios de una lucha que inició el piquete en función de la defensa del laburo. Capital Federal es otra historia. Allí está Macri, y Macri lo están llamando de todos los medios porque dice que este paro no va a tener ninguna incidencia. Así se compone la foto de hoy. La película tratamos de mostrársela a ustedes todos los días. Tanda de la hora. Y luego lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Recorte Informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ayer nos fuimos a La Plata con un insumo muy importante que nos entregó el doctor Casolati. Por el envoltorio, por el producto, por este juego entre represión e inclusión, por la inclusión que es represiva. Sí, dispara la nota de Casolati. Y muchos elementos para laburar y algunos que lo venimos trabajando hace años. Y en La Plata, la sesión convocada para el mediodía se extendió, como siempre, y luego se aceleró porque se le iba a entregar un premio a Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de La Plata, creo que en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, que es el premio Rodolfo Walsh, que creo que es el premio que le fue entregado en su momento a Hugo Chávez. Así que había todo un movimiento en la ciudad de La Plata por esta visita. En esa visita, la aceleración de la Asamblea Legislativa tuvo, a ver, lecturas de expedientes, pidió la palabra el diputado Vago, mencionó lo que ha ocurrido aquí en Los Hornos, recibió unos tibios aplausos, algunos escuchan, la mayoría está mirando el celular o las pantallas, porque es una sala bien informatizada la de diputados, también la de senadores, hasta que se arribó el momento de discutir, debatir, exponer, me inclino por lo último, las posiciones políticas respecto al decreto de emergencia en materia de seguridad. Ese fue el momento de cruce de posiciones. ¿Sí? Porque resultó imposible hacer notas antes de la sesión y luego de la sesión. Durante más de 3 horas estuvieron en reunión de bloque y después bajaron rápido a la sala de sesiones y se fueron rápido por esta actividad donde estuvo presente la Presidenta de la Nación. Pero vamos a arrancar por orden, ¿cómo arrancó esto? El primero es Castillo, Castillo es diputado del FIT. ¿A dónde apuntó Castillo la crítica o a dónde se paró para diferenciarse del resto de los bloques con representación institucional? En la bonaerense. ¿No? La bonaerense es parte del problema. Entonces hizo algunos recordatorios y cerró la locución hablando del paro de hoy. Pero tomamos lo de la bonaerense porque estaban discutiendo el tema del decreto y la seguridad o la falta de esta. Rodolfo Walsh, allá en la década del 60... La bonaerense del famoso libro de Dutilli Ragendorfer, la maldita policía, como fue bautizada por el mismo que antes la había llamado la mejor policía del mundo, se han transformado en angelitos descalzos que no tienen nada que ver con la organización del gran delito, que se hace obviamente en complicidad con sectores del poder político, con sectores del poder económico, con la justicia. Entonces, si vamos a hablar de inseguridad urbana, tenemos que tocar a los responsables a la cabeza de la cadena de esas estructuras de recaudación basada en lo que podemos llamar el gran delito. Por eso es que estas declaraciones apuntan a repudiar incondicionalmente los linchamientos, pero a señalar producto de qué discursos son esos linchamientos. Que es un discurso que ya hemos visto esbozarse contra sectores de los trabajadores. Lo hizo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, contra los trabajadores del subte, azuzando a que los usuarios vayan a agredirlos. El otro día, en medio de la huelga docente, escuchaba un comunicador en Radio Mitre hablar a la mañana de que los padres tenían que ir a abrir los colegios porque si no éramos todos rehenes de los docentes. Entonces acá hay una prédica, insisto, sistemática, metódica, desde comunicadores sociales, desde diversos sectores políticos, que buscan construir un enemigo y tirar a parte de la población que tiene malestar, que tiene temor, en contra de los trabajadores o de los jóvenes de origen popular. Es parte del discurso del líder del Frente Renovador, parte del discurso de Sergio Berni. La propia presidenta ha incurrido en señalar un hecho que es así para algunos, pero no para aquellos que se señala, la famosa doctrina de la puerta giratoria. Porque, ¿para quiénes hay puerta giratoria? Para Menem o de la Rúa, por ejemplo, que no tienen condena de ningún tipo. Como si acá no estuvieran los sobornos del Senado, o no estuvieran las irregularidades de Río Tercero, o no estuvo el tráfico de armas con Croacia. Para eso no hay condena. Pero sí las hay para un 75% de jóvenes entre 18 y 21 años que hoy están privados de libertad sin haber tenido condena previa. La tasa más alta de aprisionamiento sin condena de los grupos etarios que hoy están privados de libertad. Para los que han fugado 200.000 millones de dólares del país en operaciones ilegales que sin la complicidad de los bancos no pueden realizarse, para ellos hay puerta giratoria. Para las patotas y los barra brava que se utilizan para amedrentar a los luchadores populares, hay puerta giratoria. Para los petroleros de la acera no las hay. Unos condenados a perpetuas y otros hoy detenidos por haber participado en sus actividades sindicales. Pero no, la percepción que se le quiere dar al conjunto de la población es que acá la puerta giratoria está para el pequeño delito, que en general los que quedan son los que no tienen acceso a algún abogado, porque aquellos que han surgido de lo que Marx llamaba el lumpenproletariado y pasan a hacer acciones en contra de su propia clase de origen y son reclutadas como grupos de choque, en general son buchones de la policía, son parte de lo que llamamos el delito profesional y parte de esa cadena. Ese fue el rumbo de Castillo ayer. Centralmente, lo que a nosotros nos quedó escuchando ese intercambio de opiniones está en la bonaerense, es decir, si no se desarticula la bonaerense y se construye otra fuerza, porque no están diciendo de sustituir a la bonaerense, otra fuerza, puede ser que esta cuestión central de la inseguridad se resuelva. Eso fue lo elegido por el FIT, que además atravesó esto de la puerta giratoria señalando los grandes delitos que se cometen desde la política y que no tienen condena. El otro diputado que después va a hacer mención en esto de la globalidad o lo general es el Chino Navarro, ¿no? Porque pueden jugar, es decir, pueden jugar en ir hasta más allá y el resto los mira como diciendo, estamos hablando de esto, del presente. Quien habló del presente fue Lizalde. En nombre del Frente Renovador dijo, cuidado que el decreto es inconstitucional. Y lo expresó así el diputado Lizalde. Quiero decir, señor presidente, que claramente desde el Frente Renovador hemos dicho durante este tiempo, pero en todo tiempo pasado también, posturas de declaración en favor de la emergencia en materia de seguridad. Porque este gobierno ha tenido la ley 13.188, la ley 13.409, la ley 13.704 que ya han decretado la emergencia en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero no obstante ello, no hemos podido ganarle este flagelo a los delincuentes. En esta honorable Cámara, por citar un ejemplo, pero también en el Senado, hemos impulsado por ley, como corresponde, a través del expediente 1366-1314, cuya autoría es del diputado Gutiérrez, pero que comparten el Leyman, Raúl Pérez, Mónica López, Verónica Cowley, Monzón, etcétera, que han pertenecido al bloque del Frente Renovador, y que justamente en ese proyecto proponemos la declaración del estado de emergencia en seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Toda declaración de emergencia tiene que tener un plazo. Proponíamos el plazo de un año, allá por el 12 de noviembre del año 2013. Además, toda declaración de emergencia tiene que tener de forma precisa y determinada un objeto. Por eso debe ser debatida en esta legislatura. Nosotros proponíamos como objeto, más precisamente el diputado Gutiérrez, aspectos organizativos, funcionales, operativos, de competencia, de distribución, edilicios y laborales, tanto de la policía como del servicio penitenciario provincial. El decreto que es el que lleva el número 220, señor presidente, se basa en una delegación de facultades que está dada por la ley 11.340, que es del año 1992. Tengo aquí la fotocopia del libro de sesiones de este Parlamento, donde se informaba y donde emanaba la ley 11.340, donde esta legislatura le delegaba la facultad al señor gobernador en forma precisa y clara para cuestiones de emergencia, de fuerza mayor o de catástrofes climáticas, tales como son los casos de incendios, inundaciones, epidemias. No tiene nada que ver la 11.340 para las cuestiones de seguridad y del servicio penitenciario, como se ha decretado la emergencia, porque esta Cámara no puede delegar las facultades que la misma Constitución le veda y le prohíbe. No entendemos cómo, con una ley para emergencia de fuerza mayor y de carácter climático, en uso de esas atribuciones, el gobernador pueda decretar la emergencia de seguridad. Señor presidente, lo que nosotros pensamos y estamos dispuestos a apoyar la ley que convalida este decreto, ¿quiénes son los que posiblemente no están dispuestos a votar la ley de emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales el gobernador no lo manda en forma inmediata para que lo convalidemos por ley y precisamente con una ley resguardemos la seguridad jurídica para que haya en la provincia de Buenos Aires una verdadera declaración de emergencia en materia de seguridad? La 11.340. Una emergencia, ¿qué dispone para el Ejecutivo? Dispone sortear todos los mecanismos que son burocráticos contables. Permite a un Ejecutivo la contratación directa. Eso es lo que no llegan a cuestionar con rigurosidad. Sí, ayer Casolati lo explicó, ¿no? Porque la emergencia en cuestión, tomando 600 millones de pesos que no es dinero líquido, es en bonos, los 600 millones de utilidad del BAPRO, en bonos, es decir, tiene que colocar esos bonos para hacerse del recurso. ¿Para comprar qué? Armamento, patrulleros, con sus respectivas balas, porque si compra una pistola no tienen balas, aunque suele decirse que los agentes tienen que comprar las balas. Bueno, esto es lo que no está en cuestionamiento riguroso. Lo intentó hacer el Frente Renovador, pero en el intento lo que está solicitando es espacio político en su cancha para decir, vamos a discutir una ley y que mañana la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no objete la instrumentación del decreto por inconstitucional que puede ocurrir. Y quien puede pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que esto se declare así es el Frente Renovador. Ante una parte, no creo que la Corte por motus propio diga esto es inconstitucional, que tiene espacio para hacerlo. Ahora, yo les pido que presten atención a lo expresado en el día de ayer por el doctor Marcelo Saín, que fue parte del gabinete de seguridad en la gestión Solá. En la gestión Solá. Fue segundo en materia de seguridad Saín. Y tiene un pergamino más que importante, es reconocidísimo Saín en su predique combate contra la inseguridad, pero sobre todo contra los nichos de corrupción y fundamentalmente contra las instituciones del Estado que permiten el crimen organizado. Lo de ayer de Saín es esto. Y después lo analizamos con Bernardo porque me parece que aquí está lo central. Lo central de lo que se avecina. Cuando digo que la política es la que debe gobernar los asuntos de la seguridad pública, lo hacemos cuestionando severamente a aquellos que durante décadas han creído que este es un asunto de comisarios y de policías. Son los poderes públicos del Estado, cada uno en su rol, en sus funciones constitucionales y legales, pero también los gobernantes con la responsabilidad de dar cuenta de estos asuntos, los que deben apropiarse de esta situación y mucho más en un contexto calificado de crisis. Sospecho que esta crisis tiene más que ver con una crisis política que con una crisis en materia de seguridad pública. Una crisis política en torno de las cuestiones de la seguridad pública. Porque se han convertido estos temas en función de ciertos vacíos de conocimiento sobre la problemática criminal de los conflictos y las violencias en nuestra sociedad y particularmente en la provincia de Buenos Aires, en un asunto de relevancia política. Lo bueno de esta situación es que esto obliga a aquellos que históricamente creían que eran asuntos y cuestiones que no debían ser atendidos por los gobernantes y por los poderes públicos, a los efectos de que estos temas sean, por ejemplo en este ámbito, ser tratados con seriedad. Y no solamente a partir de la convalidación de actos administrativos que pueden corresponder o no al Poder Ejecutivo, sino también para avanzar en reformas institucionales mucho más profundas. Porque si la crisis es profunda, las medidas también tienen que ser profundas. Y las medidas profundas requieren de estudio, de conocimiento, y requieren de mucho consenso político institucional. Y requiere, sin lugar a dudas, de la intervención del Parlamento a través de la sanción de leyes de fondo. Nunca hemos estado de acuerdo con el autogobierno policial y nosotros no creemos que la solución de los asuntos de la seguridad pública, en crisis o fuera de la crisis, sean resortes de resolución policial. La policía durante décadas en Argentina ha dicho que lo que ha pasado en materia criminal ha sido el relato oficial de muchos gobiernos, de derecha y de izquierda, propios y ajenos, de qué es lo que ha ocurrido en nuestra sociedad con relación al fenómeno criminal. La política se tiene que apropiar de ese diagnóstico. El problema es que la política no tiene capacidad para poder decir qué es lo que ocurre en materia criminal y de violencias en nuestra sociedad, porque no cuenta con los dispositivos institucionales adecuados para ello, porque el mundo de la política, todos nosotros en la política, durante décadas creímos que la mejor manera de gestionar la seguridad pública es ocultando el problema delictivo, intentando que los asuntos criminales no escalaran a problemas públicos, intentando que los asuntos criminales en permanente transformación no generaran costos políticos a los gobiernos de turno. Todos, reitero, por izquierda y por derecha, han caído en la desgracia del desgobierno político de la seguridad. Y al amparo de este desgobierno político de la seguridad se ha transformado el fenómeno criminal en nuestro país. Y hoy tenemos los problemas que tenemos. Un sistema político institucional con deficiencias severas, estructurales, para dar cuenta de ese fenómeno y más aún, para intervenir y gestionar estratégicamente ese fenómeno. Entonces yo festejo que haya gobiernos como el gobierno provincial que haya reconocido que esto no es un asunto del comisariato, que esto requiere la convergencia del Parlamento, del Poder Judicial, del propio gobierno administrativo. Esto es un asunto de la política para ser resuelto por los políticos. Tampoco quiero que los vacíos de gestión política y de mirada estratégica de la política colen por la ventana sectores sociales que, independientemente que tengan legitimidad, inclusive como víctima, marquen la cancha de lo que hay que hacer en el marco de esta emergencia. Porque nunca hubo soluciones inteligentes y estratégicas en materia de seguridad pública cuando la emergencia marcó la agenda

porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca, que le sale por su ojo izquierdo, y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Para nosotros es muy importante detenernos en este tema del decreto. Nos detenemos porque ya hubo un decreto de emergencia en la gestión Rucauf, ya hubo un decreto de emergencia en la administración Solá, luego de Axel Bloomberg, y hay un decreto de emergencia en la administración Scioli. Es más represión. Pero como dijo ayer Casolati, y vamos a tratar de reiterar mañana algunos pasajes de esa nota que hicimos en el día de ayer con Casolati, que no hay sustento, que no es real. Entonces, desde ese plano de lo irreal, y hasta dentro de lo irreal, lo cuestionable en términos administrativos y legales, lo de ayer entonces en la Cámara de Diputados es irreal. Lo único que ha intentado hacer con esto Scioli es sortear los pasos contables y tomar partidas para mostrar. La verdad que no sé, por ahí le pregunto a Bernardo, porque no tengo acá la computadora, ¿qué vino a hacer ayer Granados? Firmar un convenio, no sé qué vino a hacer Granados ayer, pero estuvo presente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Aquí en Moreno estuvieron en el sindicato de televisión. Algo se firmó ayer. Un acta de intención. Y debo destacar que nos llamaron de prensa a la municipalidad para decir, el día anterior, invitarnos a cubrir la visita de Granados. Bueno, no lo pudimos hacer. Estuvimos realizando estas notas en La Plata o tomando lo que la clase política en la provincia de Buenos Aires, provincia que es la más grande del país, está viviendo una emergencia ficcional, pero que tracciona en el sentido del pánico, del miedo y el temor, y en la proclama de vastos sectores que piden mayor seguridad. Bueno, voy a explicar esto y charlo con Bernardo un ratito. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Sain ayer? Lo que escuchaste. Pero para entender... ¿Qué hace, gringo? Buen día. Buen día. Ahí te escucho, perfectamente. Pero para entender esa disposición de nuevo encuentro, Es que ayer pude hacer una entrevista con el diputado Grana, la vamos a compartir mañana, que también es Nuevo Encuentro. Se firmó un dictamen. El dictamen para que sea tratado en el recinto, el famoso proyecto de policía comunal, que es una iniciativa de Scioli. Entonces, cuando Saín dice en un pasaje, hay que articular, aun cuando no pensemos lo mismo, y se están dando pasos, se refiere a eso, de que justo ayer, el Frente para la Victoria convocó a Nuevo Encuentro y dice, bueno, a ver, traigan el proyecto, firmamos dictamen. ¿Está? Y se hizo sin el conocimiento del Frente Renovador, sin el conocimiento del Frente Amplio Progresista, sin el conocimiento de la Unión Cívica Radical. Fue un acuerdo de ayer, a última hora, entre el Frente para la Victoria y el Nuevo Encuentro, y eso promovió a un discurso tan encendido de Saín, que ha sido extremadamente crítico y con fundamentos de la administración Scioli. Celebro lo del gobernador, dijo Saín. Los aplausos que recibió al final no se los cuento, imagínenselo. Además, en relación a esto y tratando de entender cuál es el eje de la intervención de Saín, destaca la iniciativa de Scioli como una iniciativa que pondría en el centro la cuestión política, sacando de lado las cuestiones, podríamos llamarlas técnicas, o las cuestiones que tienen que ver con la policía concretamente, es decir, no buscar soluciones dentro de la propia fuerza, es decir, cambiando un comisario por otro o reorganizando la manera en que funcionan las cúpulas de la fuerza, sino tratar de encontrar soluciones políticas que tienen que ver con una organización macro de la seguridad en general, tal vez cambiando paradigmas, digo. No lo sé, no sé bien a qué es lo que se refiere Saín. Pero sí, concretamente lo que él dice es que la iniciativa de Scioli estaría poniendo en el centro de la discusión un tema político y un tema que tiene que ver con qué discusiones se van a dar de acá en adelante. El contenido de la iniciativa de Scioli nada dice de esto. Habla de cosas concretas, habla de ni siquiera de cambiar cúpulas, sino simplemente de destinar recursos a comprar más armamento, tratar de incorporar a mayor cantidad de efectivos, cosas propiamente técnicas, ni siquiera organizativas de la propia fuerza. Es decir, no entiendo bien a qué es lo que se refiere Saín cuando está sosteniendo que hay un cambio de la policía comunal. De calidad en el proyecto que está llevando adelante Scioli cuando declara la emergencia. Estamos hablando de ese contexto. Si él digamos está refiriéndose a la política de Scioli en un sentido más amplio que tiene que ver con la vieja reivindicación y el caballito de batalla de Sabatella y de Nuevo Encuentro, que tiene que ver justamente con la policía comunitaria, que es un proyecto que levantaron claramente todos los diputados de Nuevo Encuentro, incluido el propio Sabatella en su momento, que era una manera de crear una policía más democrática, que tuviera en cuenta los derechos humanos y toda esta política. Scioli siempre fue muy reacio a dar todo aquello que hiciera de estas policías la democratización, porque una policía comunitaria o una policía, digamos, de que esté dependiendo de las intendencias, no necesariamente va a cumplir una función más democrática por la cercanía. La descentralización no trae automáticamente una democratización de nada. Y menos de las fuerzas de seguridad, cuando estas fuerzas de seguridad, uno de los grandes problemas es justamente su descentralización en hacer más fuerza o tener un pie muy firme en el territorio y sobre todo en la delincuencia de ese territorio. Quiero decir, en el poder que propiamente maneja la policía, apañado y del cual se beneficia la fuerza política. Quiero decir, en otro momento Saín hacía un eje en la caracterización de clase de la justicia, en la caracterización de clase de la fuerza policial, y la verdad no veo cómo este proyecto y cómo ninguno de todos los proyectos que puedan estar presentando como el de la policía comunal, cómo estos proyectos estarían de algún modo atacando al origen de clase de la justicia y de la seguridad que se ejerce. La última vez que charlamos con Yain, además de lo que decía Bernardo, tengo muy presente que él hacía referencia a los delitos del poder. Y si no se combatían los delitos del poder, difícilmente se podía construir una conducta y una cultura y un cambio de paradigma que la sociedad pudiera visualizar con eficacia. Ya eso no está, y a lo que planteabas vos, Yain va a mostrar el proyecto de policía comunal, que es el que Scioli mira por encima del proyecto del Frente Renovador. No hay nada en una Cámara de Diputados o en la política que no tenga que ver con los reacomodamientos y ante el deterioro quién se agarra de qué. Pero hay un pasaje de lo que dijo Yain, que lo vamos a ampliar la semana que viene, que es el que a mí me hizo más ruido. Todo lo otro, porque estar 2 horas esperando una sesión y escuchando los comentarios y charlando con algunos colegas de La Plata, más o menos te pueden dar un indicativo, esos que están en La Plata, de qué puede tratar la sesión y cómo avanza el proyecto de policía comunal. Son insumos que después se confirman en la nota que le hicimos al diputado Grana. Hasta ahí eran especulaciones y conjeturas. Pero Yain, en un pasaje, dice: nosotros tenemos que evitar que nos corran con el eje, aun cuando tienen derecho las víctimas, de ir hacia otro nivel. Lo digo en mis palabras. ¿Por qué? Porque, sin mencionarlo, lo que está señalando Yain es la idea de un proyecto del doctor Casal, que es ni más ni menos una audiencia pública con participación de la víctima o familiares de una víctima para decidir la justicia si otorga la excarcelación a quien está en proceso o quien tiene una condena. Esa es la parte, por lo menos, medular. Y lo que me hace ruido, como suele decirse, de Yain. Está diciendo, no nos van a correr con eso, ¿eh? Pero se lo está diciendo a Casal, que es un hombre de riñón de Scioli. Pero además se lo está diciendo Yain, conociendo el Código de Procedimiento Penal, que establece una audiencia a estas características, que lo dijo ayer Casolati. Entonces, sobre la mentira se monta el discurso para justificar algo que va a aparecer, y cuando aparezca no es que se... A ver, no nos pongamos de acuerdo. No es que policía comunal se va a hacer de acá 2 meses. Eso tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, tiene que pasar por varias comisiones. Pero después vendrá... ¿Quién capacita a la policía comunal? Sí, será elegido el jefe de policía por el intendente con homologación del Consejo Deliberante. Esa es la idea de participación del proyecto de Nuevo Encuentro, ¿eh? Esa es la idea. Intendente elige el jefe de policía y homologa el Consejo Deliberante. Es más democrático que la bonaerense. Punto, se termina. Ahora, ¿quién capacita? ¿La Bucetich? ¿Qué resortes habrá para que, en el caso de la comisión de un delito, qué pasará por el Consejo Deliberante? Es más del entretenimiento ficcional. Por eso se vuelve peligrosa la emergencia, porque genera una expectativa que no es cierta, pero habilita a una libertad de ejecución de medidas contables y políticas que, en el amparo del discurso de Yain y otros, por el Chino Navarro también habló y tenemos que poner el audio de Navarro, que no habla de la emergencia, habla de otro contexto, o habla del contexto, pero habilitan, en definitiva, a que lo hecho por Scioli es lo que tenía que hacerse. Quien respondió a Yain fue Marcelo Díaz, que es del Frente Amplio Progresista. Respondió para decir: nosotros estamos aquí para acompañar medidas, para discutir. Ahora bien, háganse cargo, le dijo a Yain, háganse cargo que hace 27 años gobiernan ustedes. Y cuando dijo ustedes se refirió al Frente Renovador, a los radicales, al Frente para la Victoria, y ya en el sector del Frente para la Victoria está Nuevo Encuentro. Marcelo Díaz. El diputado Castillo comenzó hablando de los linchamientos y manifestó su argumentación, digamos, en un proyecto que él había presentado. Siguió el diputado Lizalde hablando de la constitucionalidad o no del decreto que declara la emergencia. Después el diputado Saín dijo que la policía, o sea, que la política debe resolver el problema y no hay que tomarlo como un tema policial, y propuso la policía comunal, digamos, y así vamos. Le quiero decir que acá se mencionó la mejor policía del mundo, la maldita policía, las emergencias, los distintos problemas. Yo quiero dejar bien claro y que conste en la versión que desde esta bancada para allá están todos los responsables de todos esos gobiernos que durante 27 años llevaron adelante la política de seguridad. Porque si no, acá parece que la historia es la historia del sábado. Y la historia es la historia de 27 años de frustraciones y fracasos. Acá hay funcionarios de los gobiernos de Duhalde, funcionarios de los gobiernos de Solá, funcionarios de los gobiernos de Rucao, que decían Rucao presidente encima, y funcionarios, entre ellos el referente del Frente Renovador, todo su derecho, y funcionarios del gobierno de Scioli. Entonces, la responsabilidad política e institucional del desastre en materia de seguridad, que la carguen la que la tienen que cargar. Nosotros nos cargamos la responsabilidad de nuestros errores y de asumir también la posibilidad de proponer y hacernos cargo conjuntamente con el resto de las bancadas, que en buena fe trataremos de aportar las mejores soluciones. Pero esto no nace de una situación que emerge ajena a la política. Si la política es la que tiene que ver y la que tiene que resolver, también fue la política, diputado Saín, la que generó el problema. Entonces son los 27 años de administración desacertada que participan de acá para allá en el ejercicio del poder en esta provincia de Buenos Aires. Hay un problema serio en nuestra sociedad, originado por una convergencia de factores que hacen a la situación extremadamente delicada como para que andemos planteando las cuestiones de cómo se desarrolla el tema. Nuestro bloque cree que hay dos caminos a seguir. Uno, en el camino de la coyuntura, que obviamente tenemos un problema, es bueno que se reconozca y es bueno que se lleve adelante, y obviamente un camino estratégico a largo plazo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con el ascenso social, con terminar con la marginación y con la pobreza en este país. Y lamentablemente hemos perdido una década, que se podrá haber avanzado o no, pero indudablemente es una derrota fundamental de la política no haber podido resolver los problemas estructurales de la Argentina en los años de mayor crecimiento de su historia. El comando de patrulla que había en Moreno estaba en Paso de Rey. Sí, allí funcionó durante muchos años el comando de patrulla. Entre el discurso, los discursos en la Cámara de Diputados, y son semejantes en senadores los discursos, cuando lo cruzamos solamente en la práctica política nos encontramos que lo de Saín corresponde a otro municipio, a otra provincia, a otra cosa. Porque la policía va a tener más fuerza. Ayer el ministro Granados, el sheriff, ¿por qué es esto Granados? No es un hombre que pide por la democratización de la fuerza. Por el contrario, Granados quiere más fuerza. O la integración. O la integración, correcto. La integración social. Granados es lo que se ha definido desde sus palabras. Yo si tengo que matar, voy a matar. Bueno, ayer... les conté a ustedes que difícilmente nos llamen de prensa de la municipalidad. Quiero agradecer mucho a Mari Carmen Almada, que se comunicó con Cintia Medina, invitándonos a la presencia de Granados en el día de ayer, que estuvo junto al intendente Mariano Hues. ¿Esto no forma parte, te pregunto, gringo, del comisariato? A lo que hacía referencia Saín, es el comando de patrullas comunitario. Es comunitario. Ah, es comunitario. Si le ponemos... al producto le ponemos el aditamento de comunitario. Cambia. Si las pintamos de otro color las patrullas, la cosa cambia. Bien. Son comandos de patrullas comunitarias. Tiene que ver con el proceso de ejecución de las de las políticas de seguridad de Daniel Scioli, que tiene que ver con firmar convenios con los diversos intendentes del conurbano, que se vienen firmando convenios para poner en funcionamiento estos comandos de patrullas comunitarias. La palabra es comando. Exactamente, CPC. Claro, pero la palabra, digo, es comando. Comando, que es un cuerpo de élite que investiga. Saquemos lo comunitario, vamos a lo concreto, que es lo que nos puede interesar. Que un comando de patrulla que comanda el despliegue en las cuadrículas. El comando es que van a llegar más patrulleros, porque lo que yo he escuchado hasta aquí, y lo ha dicho hasta el propio intendente Hues, es que necesitan más personal, por eso la descentralización de la Bucetich, que llegarán más hombres, de dónde vienen los hombres. Cuando uno empieza a preguntar, llegamos a la conclusión de Casolati, que es todo mentira. El proyecto supuestamente implica que estos patrullajes lo llevaría adelante personal de manera independiente a la tarea policial de la comisaría, es decir, no se integraría a la tarea diaria, sino que tendría un cierto grado de autonomía. Dentro de lo que es el esquema de seguridad. Exactamente. Por eso es un comando de patrulla. Bueno, el comando de patrulla históricamente lo que hacía, es más, yo recuerdo haber hecho notas allá por fines de los años 90 que destacaban que el comando de patrulla era mucho más, a ver, seguro llamar al comando de patrulla que a la comisaría. Ajá. Entonces se recupera aquello. Si se recupera aquello, ¿para qué se desmontó el comando de patrulla? Uh-huh. Esto forma parte de algo que en la política es muy común. Cuando es necesario se descentraliza, cuando la descentralización muestra la peor cara y rostro se vuelve a descentralizar, y cuando la descentralización es necesaria descomprimirla se vuelve a descentralizar. Es esto, ¿eh? De nuevo, no están haciendo nada distinto. No están poniendo en jaque a la fuerza policial. No están cuestionando la metodología. Están construyendo sobre la base de un consenso que la opinión pública ha entregado de mayor seguridad. Entonces, fíjate, tenés comando de patrulla. Tenés la bonaerense recorriendo cuadrículas. Podés tener la policía comunitaria, la comunal, el proyecto de Saín y de Scioli. Gendarmería, tenés cuatro fuerzas. Cuatro fuerzas trabajando en el mismo sentido o dividiéndose el botín. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Si te parece, lo escuchamos. Sí, decime, gringo. No, que esta iniciativa llevará adelante tareas preventivas. Las patrullas, estas patrullas comunitarias. Sobre 1.100 zonas de patrullajes exclusivos durante las 24 horas. Estas áreas contemplan un seguimiento satelital de cada móvil policial. Cada móvil. Y el control de todas las cámaras de seguridad existentes en el distrito. En este caso se está refiriendo al de La Plata, pero se refiere a todos los distritos en general. A la vez concentran la operatividad del número de emergencias 911. Las comunas que firmaron en el día de ayer fueron La Plata, Pablo Bruera, Florencio Varela, Julio Pereira, Lanús, Darío Díaz Pérez, 3 de febrero, Hugo Curto y Moreno, Mariano West. La Plata ayer decretó la emergencia en materia de seguridad. Puede ser que después sea esa línea y West decrete la emergencia en materia de seguridad. Esto es un anuncio. Sí, porque antes de ir a La Plata ayer pudimos hacer las consultas y venía con móviles o con... No, esto es un anuncio que esperar para el comando de patrulla, pero la base es la que estamos señalando aquí. Bueno, vamos con el Chino Navarro. Sí, Fernando el Chino Navarro es responsable o jefe del bloque oficialista del Frente para la Victoria. Yo saqué porque se hacía muy largo. Lo que dice Navarro en primer lugar es recordar una frase del Papa Francisco, así arrancó el discurso, cuando el sumo pontífice toma conocimiento del linchamiento de David. Entonces el Chino Navarro lee algo que tiene que ver con una reflexión evangelizadora de cuánto le dolía ver a David y cuánto le dolía en el corazón al Papa Francisco el corazón de aquellos que golpeaban a David, ¿no? Muy conmovedor la carta. Yo no la he leído, pero ayer me enteré por esa lectura que hizo el Chino Navarro, y después de la lectura siguió esto. Cualquiera sea el color político, nuestra visión de la realidad, de la historia, nuestra posición política e ideológica, porque está ligado, más allá que pueda parecer forzado, lo que acá se habló, a los linchamientos y a la inseguridad. Ocurre que acá se expresa acabadamente, tampoco acabadamente, parcialmente, las distintas aristas, caras de esta complejidad que hoy es la Argentina, las distintas visiones que tenemos de la Argentina, que también implican la cantidad de argentinas que conviven dentro de la República Argentina. Y preocupa que una sociedad que tenía como característica histórica de su cultura, de su composición social, un valor como la solidaridad, hoy, en barrios humildes, en barrios de clase media, en barrios de clase media alta, se golpee o se linche a una persona, a algunos que cometen un delito y a otros también ya se comprobó que no habían cometido ningún delito. Es decir, se delinque en defensa de algún supuesto delito contra la propiedad, se violenta la ley, se dice que es justicia en mano propia cuando no es justicia, es un delito. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué actuamos con ese miedo que nos termina transformando en caníbales? ¿Tendrá que ver con la fragmentación social que Argentina ha sufrido consecuencia de décadas de destrucción del Estado y del aparato productivo, de un individualismo que se consolida en los 90 y ese sálvese quien pueda? Y algo de eso tiene que ver. Pero también, como no podemos ser ingenuos, y a diferencia del diputado Díaz, yo creo que no se puede analizar la realidad provincial sin ver lo que pasa a nivel nacional, y lo que pasa a nivel nacional sin ver lo que pasa en el contexto mundial. Estas historias nosotros ya las hemos vivido de alguna manera. Ya hemos tenido doctrinas donde las fuerzas de seguridad desarrollaban en nuestros propios territorios un accionar criminal en detrimento de las mayorías populares y en favor de intereses económicos concentrados claramente determinados. No nos podemos olvidar del rol de las Fuerzas Armadas en toda América Latina y la doctrina de seguridad nacional. No nos podemos olvidar, década del 80, el rol de la dependencia que generaban las deudas externas y cómo eso buscaba colocar a naciones que pretendían ser autónomas, ni siquiera independientes, de rodillas, para subordinar esos intereses a otros intereses cada vez más globalizados y concentrados. Y yo creo que no es casual lo que nos pasa a los argentinos y a la Argentina. Hace 3 meses estábamos al borde del Rodrigazo. Hace 2 meses era el caos social el que nos llevaba a una situación de descomposición. Hay que releer editoriales, análisis de opinólogos, periodistas, declaraciones de dirigentes políticos que tienen su agenda a partir de lo que los medios con posición dominante determinan, informan y desinforman. Y hoy nos quieren llevar a un terreno donde nos imponen, no sobre datos inventados, porque la inseguridad por supuesto que existe. Todos nosotros podemos relatar situaciones que no han pasado a seres cercanos, a vecinos, en nuestro barrio, a muchos de nosotros. Pero no estamos viviendo un apocalipsis, no estamos viviendo una situación que tenga alguna relación con lo que los medios expresan y nuestro sentido común formateado por esos medios terminan tomando como una conclusión o como una acción de vida cotidiana. Estamos en un problema. Porque si no estamos viviendo en un apocalipsis o previo a este, pues si fuera el apocalipsis no estamos, o estamos en vías de extinción, que creo que lo estamos, pero en un recinto legislativo, en una declaración política, decir esto llevaría a algo imposible, porque no se lo puede preguntar a Navarro, pues se van rápido por esto que te decía, que estaba Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces, ¿para qué la emergencia? Si no estamos en la antesala de un apocalipsis. Si lo de Rodríguez fue una construcción, dijo Rodríguez de hoy, ¿no? Es una construcción de los medios. Entonces, el formateo de la opinión pública a través de los medios que llega y que ingresa a las viviendas hace imposible un análisis propio de quien está mirando eso. Bueno, es una discusión hasta filosófica. Hermosa discusión, fantástica discusión. El tema es que ayer estaban hablando de la emergencia que decretó Scioli. Entonces, le impusieron a Scioli la emergencia a los grandes medios de comunicación. No pareció eso el sábado cuando lo vi a Scioli, porque estaba rodeado de su gabinete. Una presentación que se hizo en Capital Federal, no en La Plata, lo que aseguró la presencia de todos los medios. Y la declaración de Scioli no da cuenta de un hombre a quien se le haya impuesto una emergencia. Por el contrario, da cuenta un hombre que dice, tomo las riendas del asunto y me paro delante de este problema. Por eso, insisto, y aunque sea redundante, lo peligroso es que está abierto el terreno para que Scioli, por el lugar que quiera, avance con lo que él desea, amparado o contemplado o acompañado por voces como las de Zain o como la del Chino Navarro. Creo que hay un audio más de Navarro. Bueno, yo quiero compartir con ustedes cómo cerró Navarro. Estábamos hablando de la seguridad, o ellos estaban hablando de la seguridad, nosotros como periodistas cubriendo esa... Pero era la seguridad. Era la seguridad, la declaración de emergencia. ¿Qué significa esto? Cada uno se fue por el lugar que se quería ir. ¿Cómo cerró Navarro con esto? Parece justo para nosotros, que nos conocemos todos, porque acá hay muy poca gente y a veces estos debates no tienen repercusión, que hablemos y hablemos de cuestiones que cuando después vamos al barrio a enfrentar a los que venden Paco, a muchos de los que acá hablan yo no los veo poniéndole el pecho contra los vendedores de Paco, bancando a las madres que luchan contra el Paco, bancando a esos pibes, o cuando se habla de la bonaerense, enfrentar a la policía cuando maltrata a uno de nuestros pibes, los mata. Y no hablo solamente del conurbano, hablo de Córdoba, hablo de Santa Fe. Y yo siempre veo casi siempre los mismos compañeros. Y la mayoría son del Frente para la Victoria. Por eso podemos decir que hacemos, nos equivocamos, no somos infalibles, estamos dispuestos a corregir, pero tenemos alguna autoridad porque estamos donde hay que estar, no solamente hablamos. Y finalmente, para hacerle caso y no abusarme, señor presidente, nosotros ansiamos más que nadie que haya unidad en el pueblo trabajador. Pero no queremos dirigentes obreros que convoquen un paro al lado de la sociedad rural o al lado de los grupos económicos que tienen una posición que busca expoliar, explotar y sojuzgar a nuestro pueblo y a nuestros trabajadores. Muchas gracias. Hace 3 años atrás, esto que acaba de decir el Chino Navarro era un tanque ideológico. Sí, era de una captura de la atención, porque ya había ganado el campo con la 125, con el voto no positivo de Cobos. ¿Se acuerdan? Era muy fuerte. Hoy queda como fuera de lugar. Lo que me preguntaba ayer, y lo charlaba con Cintia, es qué otra adaptación se puede hacer para dar una discusión respecto al momento. ¿Qué otras consignas se pueden traer? Me parece mucho más abundante y más necesario para el debate lo que decía Benítez esta semana, que es del Frente para Victoria, es de la agrupación John William Cook. ¿No? Nosotros intentamos, y le reconozco al kirchnerismo, dijo él, de cuál es parte, que trajo a la mesa debates. Pero después esos debates no encontraron una estructuración política para ejecutar el debate. Y después fue mucho más concreto, Benítez. Las leyes. Las leyes tienen grandes espíritus, pero son inaplicables. Esa es una forma de seguir discutiendo. Pero el cierre de ayer es un cuestionamiento a Moyano, a Barrio Nuevo, a la izquierda y a todos aquellos que hoy están realizando el paro general de altísimo acatamiento a UTA, metiendo la sociedad rural, ¿no? Así terminó el debate de ayer. De esta forma terminó el debate de ayer, porque lo cerró el Chino Navarro, que fue el último en hablar, porque ya había expresado su opinión Marcelo Saín, había expresado su opinión Lizalde, Castillo, y nos faltó uno solo, que no lo pasamos, que es Armendáriz de la Unión Soviética Radical, hijo de quien fue el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires. El Chino Navarro, haciéndose eco del tradicional relato histórico, pareciera que no encontrar los argumentos necesarios como para defender lo indefendible. Porque en definitiva, lo que termina diciendo el Chino Navarro es que como supuestamente el Frente para la Victoria, las figuras políticas, los funcionarios del proyecto nacional y popular están en el barrio, conocen las problemáticas y por eso, bueno, tienen autoridad moral para hacer lo que hace Scioli, en definitiva. Todo esto da cuenta de la poca fuerza de los argumentos en relación a la defensa de algo que no tiene sustento. Y bueno, cerrar esto justamente con otra argumentación que tiene que ver con cómo se ataca el paro en un momento de ajuste, en un momento de inflación, dificulta también el tratar de defender algo que no tiene los mojones de interpretación que en otra época eran muy muy claramente ubicables, más allá de que uno los puede discutir como falsos o verdaderos, por lo menos eran sostenibles. Estamos hablando desde un punto de vista retórico, si se quiere, sí, claro, de la argumentación que el oficialismo está utilizando para defender todas estas medidas. La verdad es bastante débil y hace falta un creer demasiado en lo que se está proponiendo en relación no solo a las políticas que tienen que ver con el ajuste, sino las políticas que tienen que ver con la represión y el mejoramiento del aparato represivo para que cumplan su función. Todo esto hace difícil que uno pueda encontrar en el discurso actual del oficialismo algo de progresivo en todo lo que se dice. Bueno, nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya hemos pasó el tiempo y tenemos una nota que decidimos, hoy sí decidimos no realizar una nota, que es muy importante para aquellos que han peleado durante tantos años por dotar a Moreno el departamento judicial del departamento judicial Moreno General Rodríguez. Bueno, mañana va a haber una asunción de jueces. Bueno, haremos mañana la nota con el doctor Campion a propósito de los jueces de familia y los jueces civiles. Esto da cuenta y terminará respondiendo a ese colapso y esa paralización que se vive en el juzgado de paz, que ya está cerrado. Por lo tanto, no sé, en un mes y medio, dos meses, ya habrá juzgado civil y juzgado de familia funcionando en Moreno, después de más de 15 años, 18 años. Si la justicia tardía no es justicia, o en todo caso ahora es justicia. Todo llega. Bueno, nos vamos. Mañana estaremos con ustedes compartiendo toda la información aquí en la 90.1, esto fue Recorte Informativo. Cintia, Bernardo, Rubén, Gringo, nos vemos. Julián. Julián, nos escucha. Bueno, nos estamos escuchando mañana. Chao. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan.